Lista marrón. Lista marrón. SUPEVA Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. ¿Cuáles son las sensaciones a cumplirse un año de lo que no se quiere llamar tragedia, sino asesinato laboral de Sandra y Rubén? Realmente, como bien dijiste, es un asesinato laboral, porque bueno, que Sandra y Rubén estaban trabajando cuando pasó esto, y realmente para nosotros que hoy habrá reflejado con una masiva marcha a un año de cumplirse la muerte de ellos, es muy importante que el pueblo de Moreno dijo basta, que no nos vamos a callar más, no podemos naturalizar de la manera que se trabaja y en las condiciones que se trabaja, porque es muy importante que se refleje, que esto no solo pasaba en Moreno, sino que en toda la provincia. Hoy estamos así gracias a la mala intervención de un consejo escolar que estaba intervenido por la provincia de Buenos Aires, comandado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Así que la hago totalmente responsable a ella, a Sanchezini, ministro de Educación, que son realmente los responsables políticos de toda la situación que pasó acá en Moreno y de toda la situación que tienen las escuelas en toda la provincia. Como hermano de Rubén, también bueno, cercano también a la familia de Sandra, ¿qué respuesta tuvieron tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional en este año, ¿no? Porque ya pasaron 12 meses. Realmente no tuvimos ninguna respuesta de nadie, nadie nunca nos vino a ver, nos tocó el timbre, como hacen ellos, tocan timbre, acá Moreno nunca tocaron el timbre. Como lo dijo una abuela en una escuela, no van a venir a tocar el timbre acá, porque a Moreno siempre nos dejaron relegados y realmente les importa muy poco los trabajadores, les importa muy poco no solo acá en Moreno, sino en toda la provincia. Así que se lo decimos a ellos, que son los responsables políticos de toda esta situación, porque ellos siguen siendo responsables del Consejo Escolar y hoy la situación en la escuela sigue muy parecida a aquel 2 de agosto que murieron los dos compañeros en su lugar de trabajo. Se puede decir que cualquier escuela de Moreno le podría volver a pasar lo que le pasó a la escuela hace un año. Hay 50 escuelas que están sin servicio de gas porque tienen el gas cortado y hay pibes que todavía no pueden tomar una taza de mate cocido caliente. Con el frío que está haciendo, también no tienen calefacción. Medio que no le importa pasar un año, no le importa a la gobernadora si es realmente los chicos pasan frío o pasan hambre. Así que realmente, para nosotros, que el pueblo haya dicho basta, es muy importante. Es muy importante que se transmita esto en las calles. Que realmente Sandra y Rubén, hoy acá está reflejado en la cara de todos los compañeros y compañeras que están hoy en la calle. ¿Cuál es el sentimiento ante esta movilización, bueno, de cuadras y cuadras en Moreno? Realmente estoy muy contento, porque esto me transmite, es una caricia al alma para mí y toda mi familia. Así que bueno, decimos muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos y no dejar esta lucha, que esta es la lucha de todas, porque esta lucha nos atraviesa a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, por él. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. SUPEVA Florencio Varela. Unidad, organización y lucha.